cosa sentir. El comercio de la droga, los que pagan, los que fuman. Todos van a la cana, todos van al castigo. Los hijos del ministro y los grandes policías. No les pasa ni mierda, no les pasa ni mierda. Un concierto de neuronas, arcos.